en el corredor industrial del Salto de Juanacatlán, en Jalisco. Desde finales del siglo XIX, se aglutinan una serie de fábricas que han aprovechado los recursos hídricos para transformarlos en desechos tóxicos que hoy día contaminan y ponen en riesgo la vida de sus habitantes. Graciela González, integrante del colectivo Un Salto de Vida, AC, ha realizado una campaña de recuperación del entorno y la defensa del río Santiago desde hace más de 15 años. Socialmente, mundialmente, tenemos ya algunos referentes de pueblos contaminados, de pueblos devastados. Sin embargo, los niveles de complejidad por los tipos de contaminación a los que nos enfrentamos, pues cambian mucho el paradigma respecto de cómo este exterminio planeado está vigente hoy por hoy. Es decir, ante los olores nauseabundos, ante las deforestaciones masivas, la construcción de casas a diestra y siniestra, el río lastimado y los medios de subsistencia terminados, era, ¿qué está pasando? Después, al darnos cuenta de que estábamos en un hoyo, de que las señoras decían, pues a mí me cortaron el pecho, y la del otro barrio decía, pues a mí también, y la del otro pueblo, cuando invitamos a los pueblos que iban sobre el cauce del río, pues empezamos a contar la misma historia, y empezamos a buscar las causas, y nuestro primer lema era, ¡ah, canijo! Entonces esto tiene nombre y apellido, es decir, no es que no haya responsables. Luego, lo que inmediatamente nos saltó fue la necesidad de mentar madres, justicieras, es decir, provocar una serie de denuncias, tanto en lo social, en lo interno, en lo local, como empezar a vertir nuestra inconformidad y nuestro grito de desesperación hacia el Estado. Como decir, ¿cómo paramos este tren de progreso malentendido que nos ha quitado hasta las esperanzas, ¿no? De tener un paraíso se convirtió en un infierno ambiental. ¿Para quién se quedó el paraíso? Para los industriales. Porque entonces vino todo lo que nosotros le llamamos la impunidad corporativa. Eso provocó que nosotros denunciáramos denuncia particular sobre un vertedero, el más grande del occidente de México, donde recibimos 5.500 toneladas de basura en promedio diario, que se llama Los Laureles, y esto hizo un boom en nuestra comunidad, porque entonces decíamos, ah, ya tenemos el primer referente físico real contra quien pelear. Y luego se aunó a esa lucha la desafortunada pérdida de la vida de un niño que se llamaba Miguel Ángel, que cayó al río, se intoxicó y murió, y eso fue muy difundido. Y por último, hubo un evento donde este vertedero que les platico se incendió por tercera vez y provocó nubes tóxicas y hubo mucha muerte en la semana posterior a esos incendios. Sofía Enciso da cuenta de las empresas responsables de la degradación ambiental y reclama la justificación de las autoridades que minimizan las afectaciones por los supuestos beneficios económicos. Bueno, el municipio del Salto pertenece a una región más amplia de corredores industriales en el occidente del país. Están empresas, sobre todo capitales norteamericano, pero también el 16% alemán, suizo, japonés y de otras partes de Europa. Hay varias electrónicas, químicas, textileras, muebleras. De todas estas empresas, muchas se dividen, son 175 grandes empresas transnacionales y de esas se dividen en pequeñas empresas que pareciera ser de capital como nacional, pero muchas veces son empresas que por los tratados internacionales van como limpiando o haciendo como ese maquillaje que hacen las industrias de declararse empresas socialmente responsables o empresas limpias y hacen pequeñas empresitas que sean las cochinas o las que hagan las cosas mal, ¿no? Y ya así se lavan las manos. El capital, somos el municipio, el segundo mayor productor de PIB. En una de las reuniones que tuvimos con la presidenta municipal de Juanacatlán, cuando nos oponíamos a la termoeléctrica, la presidenta decía ¿Por qué nos quejábamos de tener uno o dos enfermos renales en casa si éramos el motor económico del país? Entonces, pues que era un sacrificio que valía la pena, ¿no? Pues desde el nacimiento del gran río Chignahuapan, que malamente lo llamamos Santiago a partir de la conquista, pero que sigue siendo ese Ku'uka, que es el río serpiente para los wixárikas, y que es ese río que nos convoca, más que estarnos quejando de lo que pasa, es en cómo le hacemos, cómo construimos, cómo transformamos nuestros hábitos, cómo transformamos nuestro entender, incluso en ampliar nuestro entendimiento hacia la tierra, hacia el espacio que habitamos. Estos testimonios pertenecen al conversatorio Lucha por la Vida y el Territorio, Mezcala y los Pueblos de la Cuenca Chapala-Santiago, de la serie Diálogo de Saberes en Tiempos de Pandemia, Otros Saberes, LASA. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.